Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio o música copyleft. Estamos en Todo Radio, en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en Internet en la página todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña, como siempre, Joaquín Sarandría. Y te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico, intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. La emisora virtual La Noche del Hombre Lobo redifunde nuestros programas, que asimismo puedes escuchar a cualquier hora en formato podcast en el archivo de Internet y desde nuestro blog en la dirección intangible23.blogspot.com. Esta Semana Santa estaremos de lunes a miércoles con selecciones musicales de Net Audio y vamos a empezar ya la de este lunes dedicada al pop, rock y folk con la canción Jane del grupo Virgin Marías. Se abre paso en medio de la oscuridad. Es un espacio que nos une a los dos, que nos permite escapar. Naciste en un mundo extraño, sin sentimiento ni pasión, sin ley ni estado a los que servir, sin ninguna religión. Que ya no puedo olvidar. Hiciste que me convirtiera en un amante irreal, al que mostrabas todo sobre ti, al que no podías besar. Creyendo que vive mejor. existe en un mundo extraño, sin sentimientos ni pasión, sin ley ni estado a los que servir, sin ninguna religión. Esta era la banda de Barcelona, Virgin Marías. Acaba de sonar su canción Jane, del álbum homónimo de Virgin Marías, que se grabó en septiembre de 2012. Los integrantes de este grupo son el guitarrista Marcos Contel, el bajista y cantante Enkil, quien también escribió las letras de este tema. Y por último tenemos a Juan Alcalde a la batería. Además, en estas sesiones de grabación del álbum homónimo de Virgin Marías colaboró Germán Sánchez a los teclados, contribuyendo a crear esa atmósfera un tanto sombría. Y resulta que uno puede aprender cosas interesantes escuchando música. Por ejemplo, parece ser que conviene tener un ojo telescópico en determinadas situaciones, o al menos eso es lo que dice la banda Ginferno en esta canción que viene ahora, Telescopic Eye. Light says she's awake, and no one else stays up this late. I wanna tell her that we share direction and stare. I can't help to fight to sleep while she's reading through the night. It's a moment of belief that she will read for me someday. I bought a telescopic eye, get the feeling that I'm near. I hope you soon will realize I've spent a fortune on this thing. Yeah. I know her every centimeter skin, and I have started a movement. Still don't know the smell, and I've never kissed her ears. I want a telescopic eye to get the feeling that I'm near. I hope you soon will realize I've been a fortune on this thing. Yeah. Tengo un ojo telescópico para sentir que estoy cerca. Ahí estaba esta canción, Telescopic Eye, de la banda madrileña Gymferno. Aparece en su EP 1, una especie de adelanto del que sería el álbum Mondo Totale. Y el EP 1 incluía 4 temas. En primer lugar, esta canción, Telescopic Eye, que reaparecería en Mondo Totale, y luego 3 temas inéditos grabados entre 2005 y 2008. Parece ser que en esa época Gymferno registraron bastante material que no se ha publicado en ningún otro trabajo. Y podemos recordar los nombres de Foetus, por ejemplo, el proyecto principal de James George Thirlwell para ubicar la música de Gymferno. Sin embargo, ellos presumen de llevar más de 15 años dinamitando estilos musicales, con lo cual el tema de las comparaciones se complica, afortunadamente, podemos añadir. Y llegamos ya a la sección dedicada a las versiones aquí en Intangible 23. Hoy no se trata de ninguna canción famosa, sino del tema To Haunt You de Pierre Laplace, un artista francés, reinterpretado por la neoyorquina Heidi Harris. Smiles and blazes, a song of kindness. I'm coming back to haunt you, the purest soul I've ever known. Lost in space and lonely, blue to the core, eyes shining green, an angel on the shore. Esta versión todavía se prolonga un par de minutos más con esos sonidos ambientales que hemos escuchado al final, pero creo que el contenido musical estaba en la primera parte y eso es lo que hemos puesto en el programa. La versión que Heidi Harris hizo del tema To Haunt You de Pierre Laplace, con esas letras tan amenazadoras, incluso he vuelto para atormentarte, to haunt you. Y seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria, en Intangible 23, este programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. La versión es la primera de nuestras secciones fijas en la edición de los lunes y la protagonista en esta ocasión era la neoyorquina Heidi Harris, quien incluso tocaba el clarinete que se escuchaba por ahí, y el autor del tema original es Pierre Laplace del dúo Sandman's Orchestra, la orquesta del hombre de arena, y esta canción aparece en su nuevo álbum titulado Nocturno, mientras que la versión de Heidi Harris la hemos sacado de su trabajo All Fall Down, que como ya te hemos contado en alguna otra ocasión, está lleno de versiones alternativas, versiones y rarezas en general. Bueno, pues seguimos ahora con nuestra selección musical. El lunes pasado te presentamos ya a la banda de Moscú, Tiger Berry. Pues ahora te ofrecemos otro de sus singles titulado Queen, Reina. He aquí otro de esos singles que el grupo ruso Tiger Berry publica con la net label Southern Cities Lab. Era este Queen. Se supone que está inspirado en una ciudad gris, me imagino que es Moscú, y ahí describen pues la fatiga invernal, las calles sucias y los grupos de gente que no va a ninguna parte. En fin, es una imagen un tanto pesimista, pese a la belleza de la música de Tiger Berry. Y a continuación toca conocer la propuesta de Mireia Salazar Pascual, que emplea el seudónimo de The Big Head Troubled Boy, el problemático niño de la cabeza grande. Más o menos eso es lo que significa ese seudónimo. También es el nombre de la banda que reúne en cada uno de sus discos. Y entonces vamos allá con la canción Gotta Go to Bed. It's not raining outside, I swear you just got to go to bed and got to go to sleep and got to go and dream. Stop saying what's going on. I don't know, but I think that you just got to go to bed and don't think much about the things you said. I'm pretty sure that things will change shortly. I don't know what did she said. I just don't know if it's true or not, but I just wanted to tell you that I've been told so many things before. Look, you'll be fine. I can even change if you hear nothing but screaming and shouting in my guitar. But please, just try not to fool. You just got to bed right now. Así de bonita es la música que hace Mireia Salazar Pascual, toda una ciudadana del mundo que lleva desde los 16 años recorriendo países con su guitarra a cuestas. Y hemos escuchado la canción Gotta Go to Bed, hay que irse a la cama, del álbum Broken de su banda The Big Head Troubled Boy. Y si te ha gustado, tendrás que darte un poco de prisa, porque al parecer el disco estará disponible en descarga gratuita solo por un tiempo limitado. En cualquier caso, Mireia dice que este es un trabajo muy pequeño y minimalista, un poco en comparación también con su nuevo álbum, que se titula San Antonio y está a la venta en Bandcamp. En fin, también en esa plataforma encontramos el siguiente disco del grupo del País Vasco francés Willis Drummond, y de ahí vamos a escuchar el tema Araúa Gurea. Thank you. Yo no estoy nada puesto en lo que a rock en euskera se refiere, pero está claro que Willis Drummond es uno de los grupos importantes de dicha escena. Hemos escuchado la canción Arawa Gurea del álbum Istanteak. Es el penúltimo disco de la banda de 2011 y se encuentra bajo licencia Creative Commons. Luego, Willis Drummond trabajan también con el sello Vide Hoods y su nuevo disco está a la venta. Siempre se suele comentar entre las influencias de esta banda las de Fugazi y AC/DC o AC/DC, si nos ponemos técnicos, pero desde luego que también tienen una identidad propia. Bueno, ahora vamos a rendir un pequeño homenaje a una banda que al parecer se ha disuelto ya. Me refiero a Drama for Yamaha, que sacó un par de discos hace unos años. Dos de sus integrantes son australianos y otros dos de Malasia. Entonces escucharemos seguidos los temas Welcome, Bienvenidos y Lanzas. Thank you. Drama for Yamaha era una banda de Melbourne, en Australia, aunque, como te comentaba antes, dos de sus cuatro integrantes vienen de Malasia. Hemos puesto dos temas del álbum Archipélago. El primero se titulaba Welcome y el segundo Lanzas. Por cierto, que puede surgir aquí una pequeña confusión. El programa del pasado lunes lo terminamos con un artista que se hace llamar precisamente Archipélago. Él es Peter Nadio, pero no tiene nada que ver con el título de este álbum, aunque exista esa coincidencia. Y hay que comentar también que Drama for Yamaha es uno de los grupos que fundó el sello Brother Sister Records. Y recuperamos ahora una de las canciones del nuevo álbum de Pony Bravo, ese de Palmas y Cacería, que hemos estado repasando intensivamente últimamente aquí en el programa. Y la canción en cuestión se titula Zambra de Guantánamo. We'll be right back. La zambra es una danza flamenca y ese término también significa fiesta. Pues aquí teníamos una zambra bastante especial, la zambra de Guantánamo, que así se titula la canción de Pony Bravo que acaba de sonar en el programa, una de las pocas que no habíamos escuchado todavía del nuevo álbum de la banda de Palmas y Cacería. Te recuerdo que el pasado jueves entrevistamos al batería de Pony Bravo, Javier Rivera. Puedes escuchar esa entrevista en nuestro blog. Y entre otras cosas, anunció que es posible que después del verano Pony Bravo pasen por Canarias para dar algún concierto. Desde luego que les estaremos esperando con muchas ganas. Y vamos ya con la canción en directo. Tenemos al grupo The Black Lilies interpretando su tema There's Only One en un concierto del 16 de agosto de 2012. Great state of Alabama. I'm the electronic favorite, Mr. Bobby Dix. Thank you. Thank you. We'll be right back. We're going to take a really short break. Again, this is Tom Perrella, the guitar pedal steel, Trisha Jean Brady. Me ha gustado especialmente ese solo de bajo en esta canción en directo de hoy, There's Only One, de la banda The Black Lilies. Y justamente mañana se publicará el tercer disco de este grupo liderado por Cruz Contreras. Ese trabajo se va a titular Runaway Freeway Blues. Sin embargo, la canción en directo de hoy, There's Only One, está sacada del disco de debut de los Black Lilies, Whiskey Angel, y está tocada en un concierto el 16 de agosto de 2012 en Ashland, Virginia, Estados Unidos. Bueno, y vamos a terminar nosotros ya con el dúo Thorn and Shout y una adecuada canción de despedida. Farewell. Yeah. En vez de Twist and Shout, este dúo se llama Thorn and Shout, algo así como espina y grito. Y les hemos escuchado con la canción Farewell, adiós, de su álbum homónimo, disponible en Bandcamp. Y estamos hablando del dúo formado por Link y Sofía Krausfurt. Ellos mismos admiten que su folk tiene unas raíces bastante primitivas, aunque lo dicen con orgullo también. Y con Thorn and Shout ponemos fin a nuestra selección musical de hoy aquí en Intangible 23. Nos has podido seguir a través de Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, en el perfil de Twitter @intangible-23 y en nuestro blog intangible23.blogspot.com. Ya sabes, esta semana estaremos de lunes a miércoles. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandría. Te esperamos mañana, por tanto, para seguir escuchando cosas completamente distintas.